Área reservada. Directos. Hiram, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Y tú? Muy bien, vamos. Directos. Venga. Ya. ¿Tú quieres venir ahora? Ya. Ok, ¿ahora? Ahora. ¿Toca ahora? Now. Ah, now. Ok. Directos. Mr. Frank Gravis. And the kid. The kid with kids. Jeremy Gaddy. On the drums, the bad dude. He's played with all the big pop stars. He's played with Roy Ayers. Área reservada. Radio 3.